Ruff. Por los años y las décadas que quieren alcanzarnos, cuernos, no olvido lo vivido. Ruff. Por polis, hijos de puta, desconfían de nosotros. Otros son libres y creen ser dignos. ¿Qué? De vivir sin las tensiones, continuas persecuciones. Ellos nos llaman malignos, pagamos lo debido. Ruff. Por un código moral desigual al suyo sin sentido. Por eso somos persvigilos por una trampilla de ventilación. Observando desde abajo, preparaos para la acción. Sí. Caminan tranquilos con una disposición. Sueñan con romper un nombre, una reputación. Mi sueño no cumple su condición. Es revelación contra cualquier imposición injusta. Soy el vagabundo que recoge chustas en tu parque. Pregúntame por qué, no me asusta. Asomados al borde del barranco, un sueño escapándose, siempre fue un buen blanco. Se van en ese Nissan 350. Rápido, otro botijo y la cuenta. Si te sientes perseguido, yo me amarro un clavo ardiendo. La misión, hacer de esto algo grande con mi bando. Así seguimos huyendo de sus pecados. 5-4 perros furtivos desesperados. Ruff. Por los años y las décadas que quieren alcanzarnos, cuernos, no olvido lo vivido. Ruff. Por polis, hijos de puta, desconfían de nosotros. Otros son libres y creen ser dignos. ¿Qué? De vivir sin las tensiones, continuas persecuciones. Ellos nos llaman malignos, pagamos lo debido. Ruff. Por un código moral desigual al suyo sin sentido. Por eso somos perseguidos. Y el pasado y viene en busca de un ayer. Yo escapo del destino que llevo escrito en la piel. La calle encaña una misión. ¿Todo bien? Como siempre. ¿Qué? La mierda corre por mi sangre y yo entre mi gente. 5-4 delincuentes, supervivientes, entre thrilleros, clientes, un cuentas poco corrientes. Ando de frente, solo con los míos, nada más, por los míos, nadie más. Me verás hoy empujar, puto VIP, club de maleantes, gilipollas. ¿Quieres mierda ácida? Súbete a mi noria. Rap de cabezas rotas, para cerrar hoy sus bocas. Shit, made in canibando, 5-4, idiota. Niñatos, modas, polis y drogas, me persiguen las aceras. Y la vida de ahí fuera, son leyes, normas. ¿Qué? Tiempo nunca espera, sprinto en esta recta y me pierdo entre las sombras. Ruff. Por los años y las décadas que quieren alcanzarnos, cuernos, no olvido lo vivido. Ruff. Por polis, hijos de puta, desconfían de nosotros. Otros son libres y creen ser dignos. ¿Qué? De vivir sin las tensiones, continuas persecuciones. Ellos nos llaman malignos, pagamos lo debido. Ruff. Por un código moral desigual al suyo sin sentido. Por eso somos perseguidos. La vida va pasando y te preguntas cuándo. O al cielo fue tu santo, perdiste el mar. El timón de este barco, navegando en un charco que te va salpicando. Todo se va esfumando, yo y tus sueños a lo lejos. Niños se hacen viejos, viendo lo que fuiste en reflejos de mil espejos. Piensas la vida es confusa, pero no hay excusa. Y eso es lo que más te asusta, realidad injusta. Siento que estoy perdido, dormido, contándole a mi almohada uno de mis escarmientos. Lágrimas del desierto, llevadas por el viento. Dolor en mi mente me hace quedar sin aliento. Dicen que nadie es perfecto en un mundo de ineptos, donde te venden cuentos, tontos caen como insectos. Camino a la perdición, un rebelde loco en busca de felicidad está en acción. Ruff.